eso está mal. No he robado, no he asesinado, pero acá estoy. Cerrado estoy y no hay guardián, no. Ha puesto rejas sobre mis puertas, mis ventanas. Familia, ellos quisieran la libertad, no, no, pero se imputan como culpables de esta ciudad. Entonces él dijo: yo uno, y el diablo se hizo Dios en este encierro. Haciéndose allá afuera.